Día gris en la ciudad de Buenos Aires, pero aquí en los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro mismo de la ciudad, no nos damos cuenta porque tenemos techo. Obvio lo que estoy diciendo, pero importante para arrancar otro programa de... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Auspiciado por la revista Requiem, de Argentina, claro está, y para mariscalrock.com, con muchas novedades y teniendo en cuenta que la semana pasada tuvimos tres invitados, no uno ni dos, sino tres invitados, hoy es justo que no tengamos ninguno, amigos. De todas maneras, dentro de las novedades con las que sí contamos, está la suspensión o postergación del Metal para Todos número 2. Como muchos de ustedes saben, Ricardo Iorio tuvo una internación hace poco y se pensaba que iba a estar completamente restablecido para encabezar los dos días del Metal para Todos 2, pero al parecer necesita más tiempo y bueno, más tiempo se va a tomar y está muy bien que se recupere. Le mandamos desde aquí un gran saludo a Ricardo para que se ponga pilas también para este gran festival, encabezando un montón de bandas locales. Vamos a escuchar justamente de Ricardo Iorio solista, Ritmo y Blues con armónica, un cover de Box Day. Hablando de Box Day, la semana que viene vamos a tener muchas novedades. ¿Sí? Bueno, Ricardo Iorio con ustedes y su particular versión de este himno de los 70s de Box Day. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento, la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Quererme bien.

que se ocupan de guitarras, stick, procesadores y que por supuesto también tienen algún que otro invitado a este álbum instrumental que acaban de sacar, que se llama Cuando el silencio aturda. Bueno, agradecemos mucho el envío y justamente lo que estábamos escuchando era un cover de los libros de la buena memoria, Spinetta, Surruta, ustedes saben. Y además tenemos para ofrecerles a continuación, en tren de saldar deudas, el disco de Karina Alfie. Ustedes recordarán que hace un tiempito pasamos un temita de Karina Alfie muy antiguo y Karina nos encaró y dice: ¿cómo me vas a pasar algo tan viejo habiendo hecho cosas recientes? En efecto, Electric Fuzz, ese es el nombre del disco, fue un disco que Karina grabó en The Mothership, nada menos que el disco de Steve Bay el estudio de Steve Bay en Los Ángeles. Algunos recordarán la historia, en algún momento Steve Bay vino a la Argentina, se presentaba en un teatro y Karina le había acercado un demo y demás, y Steve la invitó a tocar en el escenario y se encontró con una intérprete de guitarra, por supuesto, muy interesante, y que bueno, no solamente hizo un solo en ese momento, sino que luego continuó su carrera solista y fue a visitarlo a Steve Bay allá a Los Ángeles, y se encontró también con otra gente que participó en la grabación o en la producción, como por ejemplo, si querés anotar alguno de los detalles, a el amigo Neil Citron, que alguna vez anduvo por acá por la Argentina, ni más ni menos que con miembros de Rainbow, si ustedes recuerdan, David Rosenthal, Chuck Burgi, etcétera, etcétera. En aquella oportunidad había venido como banda soporte de Enrique Iglesias, pero bueno, nosotros no lo vimos tocando en esas circunstancias, sino en un show privado que habían hecho haciendo temas de Deep Purple y demás. Bueno, había mucha gente participando, como les estaba diciendo, pero además de eso, acá está, tengo el disco con las fotos y la gente que estuvo, aquí está con fotos con Steve Bay, con Neil, con Frank Gambale, con Scott Henderson, qué nombres, ¿eh? Justamente del tema que compartió con Scott Henderson, hay un solo que es el que pone Henderson aquí, vamos a escuchar Lucky Dog, es decir, perro afortunado. No voy a hacer chistes, sépanlo. Karina Alfie y Lucky Dog con Scott Henderson. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Tenemos una banda nueva para presentar, es un anticipo, ni más ni menos que Insobrio, una banda formada a principios del 2007, cuando el Pollo Taylor, que en aquel momento era bajista de Ritual, decide armar una banda paralela. Al final la banda paralela continuó y hoy en día están a punto de sacar disco a través de don'tpaymusic.com. ¿Se acuerda que contamos en algún momento que, por ejemplo, artistas de la talla de Huff o Barilari habían puesto su disco para descargar legal y gratuitamente desde internet? Bueno, en ese mismo tren está ahora también Insobrio con su disco Beer Jeans. Yo sé que hay un juego de palabras ahí atrás, pero no lo puedo ver bien. Pero Beer Jeans es algo así como genes de cerveza. Esa es la idea. Y lo que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que el tema que da título al álbum, que dentro de muy poquito va a estar disponible por don'tpaymusic.com. Esto es entonces Insobrio, Beer Jeans. Yo tenía una duda con esto de Insobrio. No estaba muy seguro de si significaba que alguien no era sobrio o de si se metía en la cama por lo de insobrio, que es un chiste muy local y que solamente va a agarrar la gente porteña y que de hecho ni siquiera va a pensar que es un chiste sino una pavada mía. Y tendrán razón, sépanlo, Vamos con Insobrio y Beer Jeans. Dijimos que no íbamos a tener invitado en el día de hoy y ¿saben qué? ¡Les mentí! Tenemos un invitado, pero claro, es tan cercano al programa que no sé si considerarlo invitado. Es nuestro operador Rodrigo Budiña. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal, César? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Pero tiene mucho para contar porque ya no se trata de la banda con la cual lo entrevistamos cuando el año pasado estabas todavía con... Ariadna Project. Sí, creo que fue el primero o el segundo programa, claro, que salió el noticiero. Me hiciste una notita. Hicimos una pequeña notita por Ariadna Project, pero ahora es por otra banda. Sí, ahora, bueno, hubo varios cambios a lo largo de estos meses y, bueno, Ariadna no continúa su marcha. Ajá. Y, bueno, ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto con una banda que se llama Enlighted. Ajá. Bien, ¿cuyo cantante es? Cuyo cantante es el señor Thomas Bickstrom. Que fue también invitado acá en el programa y en ese momento todavía no sabíamos que iba a integrar la formación de esta novel banda. Sí, no, la verdad en ese momento, bueno, días después fue que bueno, surgió la idea de poder armar esto y bueno, acá estamos ya finalizando lo que es el EP presentación de la banda, terminando las mezclas. Y bueno, a punto de sacarlo ya. ¿Cómo se dio el tema? Porque Thomas empezó a venir por aquí como un habitué, me refiero aquí a la nave, ¿no? Haciendo lo suyo, y vos un día le dijiste, ¿vos sabés que tengo una idea para una banda? ¿Fue una cosa así? Sí, más o menos. Fue una cosa que bueno, se dio por la onda que pegamos y bueno, muy, muy bueno, ¿viste? Él vino acá a grabar un disco para una banda. Sí. Y nada, pegamos muy buena onda, nos seguimos viendo después del trabajo, digamos. Ajá. Y él me había preguntado, viste, a qué me dedicaba yo, escuchó mi banda, le gustó y bueno, semanas después, yo estaba con todo este tema de no seguir con el proyecto Ariadna y encarar una nueva etapa y bueno, se me ocurrió preguntarle si quería participar y muy gustoso me dijo, sí, dale, vamos a hacerlo. Bueno, buenísimo. ¿Y es un proyecto con intenciones de continuar a largo? Porque además acarrea el problema de que con tantos compromisos que tiene él, evidentemente no va a ser una banda de gira. Sí, mirá, por el momento la idea es hacer el disco. Ajá. Y bueno, después eventualmente presentarlo, siempre acomodándose a lo que son los tiempos de él y los tiempos nuestros. Aparte que él vive en Suecia, nosotros en Buenos Aires. Claro, es un problema. Y es todo un tema, pero... La idea sí sería poder hacer algo en vivo. Dentro de poco, con los avances de internet, vas a poder ver a las bandas ubicando gente de diversas partes del mundo. Entonces, te gustaría ver como vocalista a Thomas y lo pones en medio del video armado ad hoc, a propósito, para que se haga su sueño realidad. Vas a poner a Paul Stanley en AC/DC, vas a poder hacer prácticamente todo. Esto que digo, lo tiro como un chiste, pero a alguien se le va a ocurrir sin duda en algún momento. Sí, no creo que esté muy lejos ya de eso. Claro, totalmente. Y entonces es el EP y un long play, así es la idea. A ver, contame los planes de edición, que también me interesa. Te comento, esto que vamos a escuchar ahora es parte de un EP que se llama Time to Fly, que cuenta con... 3 canciones, ajá, más una versión de una de las canciones en sueco. Bien. Este EP va a ser como, bueno, va a salir para presentar a la banda, mostrarla, ponerla, ubicarla en el mundo, digamos, y luego ya la idea es hacer un disco completo para fin de año, empezar a grabarlo y poder ya para lanzarlo lo antes posible para poder el año que viene tal vez tocar o presentar a la banda en vivo. Y acá viene la pregunta, ¿con soporte o sin soporte? Porque ahora va a ser la nueva pregunta para hacerle a todo el mundo. Es decir, ¿va a estar disponible en formato CD o en formato virtual únicamente? Eso lo veremos. La idea es que, bueno, vamos a sacar también el disco por Don't Pay Music. Va a ser de descarga gratuita. Y bueno, no sé, veremos cómo con el desarrollo de la historia cómo surge todo y si da para sacar la edición física, sí, claro. Va a dar. Veremos, sí. Veremos. Eso, la idea en principio es sacarlo de manera virtual, descarga directa, gratuita. Mismo como va a salir el EP ahora, no a través de Don't Pay Music, a través de nuestra web, que pronto estará disponible. O sea que ni siquiera tienen la web. No, pero nos pueden visitar en el MySpace. Perfecto, está bien. El MySpace ha hecho maravillas por las bandas últimamente, ¿para qué negarlo? Bueno, Enlighted es el nombre de la banda. Enlighted es el nombre. ¿Qué tan iluminados se sienten? Y mirá, es arrancar de nuevo con una nueva visión, un nuevo plan de juego. Y creo que eso te trae un montón de energía positiva. Y un poco salió por eso el título. Uno se siente así iluminado y con todas las luces para volver a empezar. Y con otra forma, ¿viste? Con otra energía. ¿Tomás metió las melodías vocales que quiso o le sugeriste vos lo que querías? Los temas ya estaban hechos, estaban demeados incluso. Sí. Tomás más o menos tomó la idea de lo que estaba y le puso su onda. Ajá, bien. Así que se mantuvo dentro de la línea. Igual lo dejamos que le ponga, viste, la magia que tiene él, que eso es lo bueno de poder trabajar siempre con músicos distintos, que vos le podés dar la idea, pero que cada uno le ponga, digamos, su condimento. Bueno, además un cantante particularmente versátil, o sea que de pronto pudo pasar lo mismo por Therion que por Candlemass, o sea que muy especial. Sí, también. No, la verdad tiene una versatilidad increíble, puede cantar desde cosas de heavy metal allá arriba, tipo Halford, a cosas muy rockeras. Y hasta imitar a Hitler. Lo vimos acá haciendo unas imitaciones graciosísimas, realmente. Sí, aparte es un tipo muy divertido, vos ya lo viste. Sí, debe ser un gustazo trabajar con él. La verdad, muy, muy copado y muy, muy divertido, muy ameno el laburo, así que muy contentos. Bien, y tenemos adelanto de esto, increíblemente. Tenemos un adelanto recién salidito de... No, nada, extraído del horno cuando todavía la corteza no está crocante, imagínate lo que te digo. Bueno, ¿qué es? Vamos a escuchar Time to Fly. Time to Fly, que da título al EP. Da título al EP, sí. Buenísimo. ¿Este es el que tiene las dos versiones? Este tenemos dos versiones, sí. La versión inglés. Ajá. Mayormente la banda va a ser en inglés, por supuesto. Y sí. Justamente le habíamos preparado una pequeña sorpresa cuando hicimos la grabación a Tomás, que fue en el momento mostrarle, mirá, tenemos la letra en sueco. ¡Epa! Que consultaron con quién. Ahí nos dio una mano el amigo Sergio Rivnikov. Claro, ¿quién más que Sergio Fernández Rivnikov les va a dar una mano en eso? Perfecto. Sí, la verdad que bárbara la versión, quedó muy copada. Tomás la leyó y me dijo, sí, está perfecta la letra. La cantó y quedó una bárbara. Pena que sea en danés, pero está bien. Bueno, escuchamos entonces Time to Fly, lo nuevo de Enlightened. Un adelanto absoluto, no está ni en la página de Enlighted. De hecho, ni la página de Enlighted está. Buenísimo. No, pero pueden visitar el MySpace, que totalmente. Es www.myspace.com/Enlighted. Fantástico. Time to fly. Tiempo de volar. Of time, am I dreaming or awaking? A different world before my mind started to reveal, turning darkness into light. Say it's time to go and take my hand tonight. It's time to fly. Feel the wind blow. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Esto era efectivamente Time to Fly, Enlightened, muy bien, como para ponernos en onda de lo que viene. ¿Qué pasa con lo que fue antes? Ariadna Project, final, punto final, alguna despedida, algún proyecto que haya quedado pendiente. Sí, bueno, con Ariadna creo que se llegó al cierre de un capítulo y de buena manera, ¿no? Y sí, vamos a despedir un poco a lo que fue estos años con Ariadna, con el EP que teníamos planeado sacar, que era El Secreto, se iba a llamar en un principio. Ajá. Ahora todavía estoy definiendo el título ya, de lo que va a ser este EP despedida de la etapa de Ariadna, que bueno, va a tener algunas cosas que habían quedado grabadas de aquella época, como hacer unas versiones en vivo, unas versiones acústicas. Uh-huh. Y hay un cover de Queen también. ¿Qué vamos a escuchar ahora, sospecho? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Conociendo mi debilidad por Queen, vas a poner The Show Must Go On, ¿no? Sí, efectivamente, vamos bueno. A... recién salidito de mezcla también. Así claro, que... esto ya no está recién salido del horno, esto está en llamas directamente. Bueno, es una manera de despedirse también, el preparar un material que ya no es El Secreto, y a partir de ahora que vamos a develar lo que era, mucho menos todavía. Bueno, esto es entonces el legado de Proyecto Ariadna. Sí, bueno, con esto nos despedimos y bueno, también un poco retribuirle a la gente que nos vino siguiendo durante todo este tiempo, no dejarlos colgados, sino poder brindarles ese material que habíamos estado preparando para ellos, y bueno, también ya muy prontito lo van a poder descargar de la página oficial de Ariadna, junto con el arte y toda la historia, para que bueno, de cierta manera agradecerles por todo este tiempo que nos apoyaron, y bueno, invitarlos también a conocer a Enlightened, que es lo nuevo que se viene ahora. Y bueno, el show debe continuar. Y el show debe continuar. Claro, continúa con Enlightened, pero esta es una manera de despedirse. Bueno, muy bien. Queen, The Show Must Go On, su ruta por Ariadna Project. Y esto no está en ningún lado, salvo en el noticiero de Las Pampas, como ustedes sabrán. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside the tunnel. Seguimos escuchando de fondo el dúo y no quisiera olvidarme y quiero específicamente recordarles que si quieren comunicarse con el programa o enviarnos material en MP3, gacetillas de información, fechas y demás, pueden hacerlo a nuestro mail radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com. Y tampoco me quiero olvidar que este sábado 19 de septiembre en The End, Rivadavia y Nazca, ustedes saben, Insobrio, Skiltron y Barilari se presentan en el marco del Don't Pay Music Festival. ¿Sí? Bueno, dichas las consideraciones habituales, vamos entonces con la próxima presentación. Y es una banda que ya sonó en el programa, una banda de Mar del Plata, que justamente nos envía el adelanto de su próximo EP. La banda en cuestión es Mil Odios y el tema en cuestión es ni más ni menos que Keops Enigma. El enigma de Keops, supongo que se refieren a la pirámide. Con lo cual me quedo pensando también que Micerino es la única de las tres pirámides de las que nunca escuché el nombre de una banda. Porque Keops y Kefren sí, pero Micerino no. Lo que sí encontré en loterías el otro día es una heladería que se llama Micerino. Es loco esto que estoy diciendo, pero estaba acá en la calle Bernardo Irigoyen y dije, mirá vos qué bueno ponerle una heladería, un nombre de una pirámide. No, no está bueno para nada ahora que lo pienso, pero bueno. Claro, van a venir derretidos, me dice acá Rodrigo, me susurra, los helados. Una pavada total, hay días así, ustedes sabrán entender. Señoras y señores, Mil Odios y Keops Enigma. Yeah. Benetton, Zenedelin, Rememeton, Kemenela, Nehenedon, Zenedelin, Kemenela. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, cómo han cambiado los tiempos, no hace falta ni que lo diga. Pero es verdad que para las bandas clásicas debe haber representado un impacto terrible la aparición de Internet y de los canales de difusión de Internet, por supuesto. ¿Por qué lo digo esto? Porque vamos a presentar un tema de lo nuevo de Kiss que se titula Sonic Boom. ¿Y yo qué tendría que decir? ¿Acaba de salir el disco de Kiss? No, les tengo que presentar el disco de Kiss recién filtrado a la red. Miren ustedes lo rebuscado del comentario que estoy haciendo. Pero es la realidad, el disco de Kiss recién filtrado a la red precisamente va a tener también un cambio importante en la materia de distribución del disco. Vale decir, va a haber un soporte oficial, es decir, un soporte físico, y ese CD va a ser conseguido no en las disquerías, sino en los supermercados de Walmart, ¿sí? Y no me refiero a los locales. Me refiero a los de Estados Unidos, con lo cual se expande el problema de conseguir el disco para los fans, porque no solamente van a tener que ir a una disquería, o sea, van a tener que privarse de ir a una disquería, sino van a tener que ir a un Walmart, pero eso siempre y cuando vivan en Estados Unidos. De lo contrario, van a depender de los negocios que se hagan de distribución en el exterior. La cuestión es que Sonic Boom es el primer disco de Kiss en 11 años, ni más ni menos que 11 años, y toda la expectativa toda, porque en principio la idea de Gene Simmons y Paul Stanley era no traer invitados a la banda, sino que iban a volver a los viejos tiempos de componer las canciones ellos y armar todo ellos, y efectivamente con Tommy Thayer y Eric Singer en sus filas, están preparando ahora una salida y una gira especial donde va a ser todo renovado. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la cabeza de gira, de la última gira, donde lo que traían eran los recuerdos a pleno, vale, es decir, el Alive 1 recreado en una parte y todo un popurrí de los viejos temas en la segunda parte. Lo que se anticipa ahora es nuevos vestuarios, escenario renovado, efectos especiales distintos, etcétera, etcétera. Yo sigo pensando que Tommy Thayer y Eric Singer tendrían que tener personajes especiales. A mí no me va mucho la idea del gato y el hombre espacial fuera de lo de Ace Frehley y Peter Criss. Pero bueno, evidentemente si hay alguien que conoce el negocio es Gene Simmons y él sabrá lo que hace y los muchachos sabrán seguramente perfectamente lo que hacen porque además conocen lo más importante que es a sus fans. En este caso, Sonic Boom ya está entonces disponible para el que le quiera pegar una oída. Y aquí, en el Noticiero de las Pampas, vamos a aprovechar para escuchar uno de sus temas. Ni más ni menos que All for the Glory. Todo por la gloria. Vamos a ver si es así. Esto es, por supuesto, Kiss. I wanna No está mal, che, ¿eh? Bien por lo de Kiss, vamos a escucharlo después en profundidad, pero recién filtrado a la red, ustedes saben lo que significa. Muchas novedades en Buenos Aires, muchas novedades también para la Argentina en general. Pero digo Buenos Aires porque se han ido anticipando algunas fechas. Ustedes ya saben que hay bandas preparadas para venir, pero la confirmación definitiva de AC/DC para diciembre creo que tiene preeminencia. Tres fechas en diciembre próximo, ya están calentando los ánimos como se debe. Y si a todo eso le sumamos además lo que está ocurriendo en todas partes, la salida del disco de Mega, de la salida del disco de Slayer, lo de Kiss que pasamos recién, lo de Manowar, bueno, hay un montón de cosas para este 2009 que se termina a todo trapo, y nosotros desde el noticiero de Las Pampas le vamos a dar hornalla mientras se pueda. Como dije, el noticiero de Las Pampas Argentinas termina aquí por el día de hoy. La semana que viene, más caña y más hornalla, claro. De eso se trata. Chao, gente, nos vemos.